Tarea 2. Usted va a escuchar 4 conversaciones. Escuchará cada conversación 2 veces. Después debe contestar a las preguntas, de las 7 a la 14. Seleccione la opción correcta, A, B o C. Marque las opciones elegidas en la hoja de respuestas. 1. Hola, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue la oposición? Pues así, así, la verdad. Todavía no tenemos los resultados, pero según la comparación con otros candidatos con los que entablé amistad, pude comprobar que muchas de las respuestas que para mí podrían haber sido correctas, para ellos no lo eran tanto. Estoy un poco ansiosa, pero en realidad no hay nada que hacer. Ahora toca esperar y cruzar los dedos para ser una de las elegidas y poder terminar con esta etapa de mi vida. ¿Pero cómo? ¿Si saliste dando brincos? Sí, claro, porque una cosa es lo que tú crees y otra es la pura realidad. Pero vamos, no quiero adelantar acontecimientos, porque la verdad, no sé qué va a pasar. Hay solo 5 plazas y nos presentamos 800 personas, así que más vale esperar. Es cierto, al fin y al cabo lo que tenga que ser será. Tú no te preocupes. Además, siempre puedes consolarte pensando que no has sido la única. Ya sabes que a mí me pasó un poco lo mismo y al final, mira, cambié de rumbo y tan contento. Además, ¿sabes qué? Que si no apruebas y quieres seguir intentándolo, al menos ya sabes cómo es la prueba. Sí, claro, pero yo preferiría no tener que repetirla y no ser uno de los desafortunados que tienen que volver a encerrarse en su habitación 8 horas al día para estudiar. La verdad es que sueño con aprobar, aunque sea al ras. Si soy la primera o la quinta, no me importa. Lo que me interesa es estar entre esos 5. En fin, mujer, piensa en positivo, que en todos los exámenes el factor suerte es importante. Tienes razón. Voy a tranquilizarme que será mejor. Hola, Claudia. ¿Qué tal? ¿Cómo te fue la oposición? Pues así, así, la verdad. Todavía no tenemos los resultados, pero según la comparación con otros candidatos con los que entablé amistad, pude comprobar que muchas de las respuestas que para mí podrían haber sido correctas, para ellos no lo eran tanto. Estoy un poco ansiosa, pero en realidad no hay nada que hacer. Ahora toca esperar y cruzar los dedos para ser una de las elegidas y poder terminar con esta etapa de mi vida. ¿Pero cómo? ¿Si saliste dando brincos? Sí, claro, porque una cosa es lo que tú crees y otra es la pura realidad. Pero vamos, no quiero adelantar acontecimientos, porque la verdad, no sé qué va a pasar. Hay solo 5 plazas y nos presentamos 800 personas, así que más vale esperar. Es cierto, al fin y al cabo lo que tenga que ser será. Tú no te preocupes. Además, siempre puedes consolarte pensando que no has sido la única. Ya sabes que a mí me pasó un poco lo mismo y al final, mira, cambié de rumbo y tan contento. Además, ¿sabes qué? Que si no apruebas y quieres seguir intentándolo, al menos ya sabes cómo es la prueba. Sí, claro, pero yo preferiría no tener que repetirla y no ser uno de los desafortunados que tienen que volver a encerrarse en su habitación 8 horas al día para estudiar. La verdad es que sueño con aprobar, aunque sea al ras. Si soy la primera o la quinta, no me importa. Lo que me interesa es estar entre esos 5. En fin, mujer, piensa en positivo, que en todos los exámenes el factor suerte es importante. Tienes razón. Voy a tranquilizarme que será mejor. 2. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal se encuentra hoy? La verdad, doctor, no muy bien. Cada vez me duele más la herida y me parece que el mundo se me viene encima. No consigo dormir ni soportar tanto dolor. Bueno, tenga en cuenta que el trauma fue muy fuerte y seguramente pasará bastante tiempo hasta que consiga recuperar el dominio total de su cuerpo y pueda realizar los movimientos que hacía previos al accidente. Los músculos y tendones deben regenerarse. Han sufrido tanto que tendrá que realizar muchos ejercicios de fisioterapia para poder conseguir que vuelvan a su estado natural. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? El primer doctor que me vio, nada más llegar a urgencias, me aseguró que en cuestión de nada habría pasado todo. Yo me cercioré de entenderlo bien, porque mi situación laboral en estos momentos es muy precaria y necesitaría incorporarme a mi puesto cuanto antes. Jorge, entienda que el funcionamiento de un hospital es complejo y que a usted se le ingresó por urgencias y el cuadro médico de esa unidad es diferente al de aquí. Sí, pero se podrían ustedes haber pasado el parte médico y así la información habría sido más exacta. Cálmese, por favor, Jorge. Ahora soy yo su médico y debería seguir mis consejos. No puede dar pasos de gigante si lo que se pretende es obtener resultados cuanto menos buenos para poder alcanzar la movilidad necesaria. Sí, eso yo lo entiendo. El que no lo va a entender es mi jefe. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal se encuentra hoy? La verdad, doctor, no muy bien. Cada vez me duele más la herida y me parece que el mundo se me viene encima. No consigo dormir ni soportar tanto dolor. Bueno, tenga en cuenta que el trauma fue muy fuerte y seguramente pasará bastante tiempo hasta que consiga recuperar el dominio total de su cuerpo y pueda realizar los movimientos que hacía previos al accidente. Los músculos y tendones deben regenerarse. Han sufrido tanto que tendrá que realizar muchos ejercicios de fisioterapia para poder conseguir que vuelvan a su estado natural. ¿Y de cuánto tiempo estamos hablando? El primer doctor que me vio, nada más llegar a urgencias, me aseguró que en cuestión de nada habría pasado todo. Yo me cercioré de entenderlo bien, porque mi situación laboral en estos momentos es muy precaria y necesitaría incorporarme a mi puesto cuanto antes. Jorge, entienda que el funcionamiento de un hospital es complejo y que a usted se le ingresó por urgencias y el cuadro médico de esa unidad es diferente al de aquí. Sí, pero se podrían ustedes haber pasado el parte médico y así la información habría sido más exacta. Cálmese, por favor, Jorge. Ahora soy yo su médico y debería seguir mis consejos. No puede dar pasos de gigante si lo que se pretende es obtener resultados cuanto menos buenos para poder alcanzar la movilidad necesaria. Sí, eso yo lo entiendo. El que no lo va a entender es mi jefe. 3. Oye, ¿qué tal te fue en la feria del libro? Genial, fue una pasada. Intenté no perderme ni una conferencia, pero no daba abasto para ir a todas, era como una carrera de fondo. Eso fue lo malo. A veces tuve que elegir entre dos grandes escritores y eso me dio un poco de rabia, pero bueno, ya lo veía venir, era imposible conseguir llegar a todo. ¿Y quién fue el que más te gustó? Bueno, en verdad no hubo uno, fueron varios. Pero lo que más me gustó fue una conferencia en la que intervinieron un escritor guatemalteco, Eduardo Alfón, otro italiano, Henry de Luca y el español Enrique Vilamatas. Hablaron sobre la literatura que va más allá de la frontera y fue como subirse a un tren e imaginar mundos unidos por la literatura. Ni parpadeé, fue muy interesante. Hija, seguro que no sería para tanto. Tú siempre elevándolo todo a la máxima potencia. Eso dependerá de según cómo se mire. Si no recuerdo mal, la última vez que fuimos a la presentación de un libro, tú saliste flotando en una nube y yo con los pies bien puestos sobre la tierra. Sí, puede ser que eso vaya en gustos y justo por eso puedo deducir que a mí la literatura me vuelve loca y a ti ni fu ni fa. Oye, ¿qué tal te fue en la feria del libro? Genial, fue una pasada. Intenté no perderme ni una conferencia, pero no daba abasto para ir a todas, era como una carrera de fondo. Eso fue lo malo. A veces tuve que elegir entre dos grandes escritores y eso me dio un poco de rabia, pero bueno, ya lo veía venir, era imposible conseguir llegar a todo. ¿Y quién fue el que más te gustó? Bueno, en verdad no hubo uno, fueron varios. Pero lo que más me gustó fue una conferencia en la que intervinieron un escritor guatemalteco, Eduardo Alfón, otro italiano, Henry de Luca y el español Enrique Vilamatas. Hablaron sobre la literatura que va más allá de la frontera y fue como subirse a un tren e imaginar mundos unidos por la literatura. Ni parpadeé, fue muy interesante. Hija, seguro que no sería para tanto. Tú siempre elevándolo todo a la máxima potencia. Eso dependerá de según cómo se mire. Si no recuerdo mal, la última vez que fuimos a la presentación de un libro, tú saliste flotando en una nube y yo con los pies bien puestos sobre la tierra. Sí, puede ser que eso vaya en gustos y justo por eso puedo deducir que a mí la literatura me vuelve loca y a ti ni fu ni fa. 4. Por favor, Miriam, ¿puede indicarme el programa de las actividades culturales que presentaremos para el próximo trimestre? Pues aquí lo tiene, señor director. Este sería el último boceto después de haber llegado a un acuerdo con el representante de Cambao para que venga a actuar en la fiesta de fin de curso. Ah, entonces lo conseguimos. Espero que fuera por el precio pactado. Así es, aunque por poco nos quedamos sin actuación. Hubo algunos problemas con la cantante del grupo, porque hizo unas solicitudes que habrían encarecido la actividad, y su representante tuvo que convencerla. Por eso la confirmación ha tardado tanto en llegar. ¿Y qué pedía que no se le pudiera ofrecer? Pues no sé muy bien, pero quería alojarse en uno de los hoteles más grandes de la ciudad, el Bernautel, el que está encima de la montaña y tiene vistas a la ciudad. Pero no solo eso, sino que pretendía que le dieran la suite royal. Vaya, en estos tiempos de crisis no está el horno para bollos. Así es. ¿Y hemos conseguido ponernos en contacto con los escritores que presentarán sus últimos libros? Sí, sí. Se resolvió sin problemas. Nos pusimos en contacto con la casa editorial, que por suerte es la misma en los dos casos, y nos dijeron que ellos harían posible que vinieran sus escritores. Además, en el acto literario se hará un happening con partes de los textos de ambos. Lo va a hacer una actriz famosa, por lo que seguramente la sala estará hasta arriba. Perfecto. Esto último es muy importante, sobre todo porque a los actos literarios suele venir mucha gente.